Fase 2. Ahora también en cómodas cápsulas. Buenas a todos a esta cápsula de fase bonus en la que solamente vamos a leer correos, que bastante es, un especial correos y sin chistes. Voy a empezar presentando, bueno, antes de nada ya veis que no soy Ignacio, eso ya se ha notado hace rato, entonces estoy yo de presentador, speaker eventual, y conmigo tengo a Daniel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Al señor David, el que no es de Murcia. Hola, ¿qué pasa? Y a Marcos, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, como os digo, vamos a aprovechar esta cápsula para ponernos un poco al día con los correos, que como últimamente estáis tan prolíficos en cuanto a escritura, pues la cosa se ve que os gusta que escribirnos y contarnos vuestras cosas. El primero, a ver si por ejemplo Dani se anima a leerlo. Pues sí, este primer correo es del señor DisorderZ80, un tío que nos tiene totalmente abandonados, no nos escucha, no nos escribe nunca, es un rancio. Nos dice así: hola compañeros de Fase Bonus, felicitaros en primer lugar por el genial especial de zombies que os currasteis. Muchas gracias, señor, fue todo un placer parirlo, sinceramente. Comentaros también una película que bien podría haber formado parte del programa, Las Ovejas Asesinas, una casposa o peli de ovejas zombies. Cierto. Hola. ¿Qué os parece? Yo creo que podría incluirse. De hecho, yo estuve por ir al cine a verla. No. Madre mía. Lo digo en serio. Estuve por pagar los casi 7 euros que costaba el cine entonces en Madrid. Ahora cuesta más. Que nadie se vea la mano a la cabeza. ¿7 euros? Dios. Sí, ahora cuesta 8 y pico. O sea. Depende dónde vayas. 7,80 o 7,90 nos costó ver Scott Pilgrim el otro día. A mí 8 y pico, porque fui a un sitio, debe ser que no hay otro cine en el mundo, y siempre que voy con ciertas personas al cine, acabamos en ese, por unos motivos o por otros. Bueno, el caso es que estuve a punto de pagar una entrada de cine por ver esa película. Desde luego tiene buena pinta, hay material ahí, Las Ovejas Asesinas, macho, o sea, con ese título no puede salir nada bueno de ahí. Sí, sabes a lo que vas al cine, por lo menos. Por lo menos. Eso sí, se recomienda ver esta película acompañado y, a ser posible, bajo los efectos de algún estupefaciente. Bueno, continúo con el correo. En segundo lugar, deciros que estoy jugando a un juego que me está haciendo sudar sangre, Battletoads de NES. Esto sí que es dificultad. En su día, recuerdo que no conseguí finalizarlo por poco y ahora me he puesto a terminarlo. Eso sí, en emulador. Aunque tengo el cartucho original, reconozco que no podría terminarlo hoy en día, sin la opción de guardar. Ya estoy viejo para estos trotes. Aún así, es súper difícil. Sí, hace años. Bueno, lo tenía para Game Gear y vamos. Yo creo que me pasé las 3 primeras pantallas o algo así. Porque yo no había Dios que pudiera con eso. Es que tengo entendido que la versión de NES llegaba a un punto en el que ibas haciendo una especie con, no sé si rappel o. Sí, el de Game Gear también lo tenía, eso sí. Yo creo que la versión de NES, esa parte era directamente imposible. El juego se vendía junto con Action Replay, prácticamente. Si no, no había Cristo que se pasara aquello. Y luego está la versión de Super Nintendo, que no tenía esa fase, pero tenía la fase de las motos, que era más divertida aún. Pero bastante más. Y más jodida. Y bastante, eso te iba a decir, y bastante más difícil también. O sea, ese juego ha sido el germen de pesadillas para millones de jugadores de todo el mundo. No se preocupe usted, señor Disorder. Continuemos. Sí. ¿Qué? No, ¿qué ibas a decir? No, que podríamos analizarlo un día para los próximos programas. Hostia, tío, ¿tú eres masoca o qué, macho? No, es que tengo tiempo libre. Yo no, tío, yo no. Ya, me lo imagino. De hecho, tengo una angustia vital tremenda porque me acabo de comprar el Final Fantasy XII y creo que ya tengo más RPGs de los que voy a poder terminar durante el resto de mi vida. O sea que... Dios mío. Sí, todavía tengo el Fallout 3 ahí muerto de risa. Bueno, ¿cómo? En fin. ¿Cómo? Blasfemia. A jugar al Fallout ya, mi hombre. Y luego a comprar el New Vegas y a jugar. Anda, acaba ya el correo de una vez y... Que a este paso... También comentaros que por fin he terminado The Secret of Monkey Island, la versión de 360. Menudo juegazo me perdí en su día por no poder tener un ordenador, aunque tuve Mega CD, pero bueno. Increíble el sentido del humor y unas situaciones para nada previsibles. Que bueno, por ejemplo, eso que te dicen de... caníbales. De los caníbales y de que llevas un plátano en el bolsillo es que te alegras de vernos, jejeje. En fin. Yo creo que en el especial de Monkey Island, o de Monkey Island, como diría... Mono en Islandia, sí señor. O monje, el monje en Islandia. Islandia. Monje en Islandia. Monkey Island. Exacto. Pues yo creo que con eso ya tuvimos bastante. Nos alegra que hayas seguido nuestra recomendación. Y sí, la versión de 360 también la tengo yo. Y solo por la posibilidad de cambiar a voluntad entre los gráficos actualizados y los gráficos de la versión original, así cuando te da la gana, merece la pena. Sobre Sonic 4, continuando con el correo, poco tengo que decir. Desde luego es evidente que no está a la altura de su propio nombre, pero al menos tengo que reconocer que no me divertí tanto con un Sonic desde hace mucho, mucho tiempo. Lógico, porque hace mucho que no sale ningún Sonic, entonces... Hace mucho que no sale ningún Sonic jugable. Sí. Hace mucho que no sale ningún Sonic jugable. Como entendemos los jugadores un Sonic, no como se lo quieren vender a las nuevas generaciones. Os comento una cosilla. Yo probé el Sonic Colors hace un par de días, el de la Wii, que no el de la DS, que es una aberración de la humanidad, y está bastante bien, ¿eh? O por lo menos bastante mejor de lo que yo me esperaba, que a lo mejor es diferente a bastante bien. Claro, porque igual vas con unas aspiraciones que dices... Pff. Sí, sí, es probable. Pero bueno, es para que os hagáis una idea, es como el Sonic Unleashed, pero solo con las pantallas de día. Eso te iba a decir, que si es como las fases de día del Sonic Unleashed... Sí, es más o menos, por lo menos la parte que yo jugué, que es el primer mundo, que se divide, creo que eran 7 o 8 actos, uno que es bastante largo, una especie como de... no parque de atracciones, pero sí una zona como de atracciones y tal, se asemeja mucho a lo que son las pantallas de día del Sonic Unleashed. Mucho looping, mucho correr a toda leche, raíles de estos sobre los que grindar y saltar un lado a otro y tal. La verdad es que está muy entretenido, ¿eh? No, yo sé, sí, estuve jugando la demo que tenían allí en el Linces y sí, la verdad es que molaba. Por lo menos las fases en 2D que se veían estaban bastante bien. Las de 3D, o sea, las que veías al Sonic desde detrás, se me hacían un poco raras todavía. No sé, yo por lo menos lo veía un poco descontrolado. Estaba acostumbrado quizás un poco a algún otro, pero bueno, al Sonic Adventure. Bueno, terminando, un saludo y a seguir así. Y ya está, hasta aquí llega el correo del señor Disorder. Vale, pues luego seguimos con Luis Guillermo del Corral Mazorra, otro súper habitual de la sección, que nos escribe sobre el programa, el último, yo creo que sobre el último retrovisor que hicimos. Es un correo un poco críptico, entonces si no habéis escuchado el programa seguramente no os enteráis de nada, pero bueno, ahí vamos. Lo de las versiones rusas tenéis razón, los clones soviéticos como el Pentagon y el Scorpion, los juegos de Figurat, el poder oscuro era horrible. Lo del misterio del Nilo era así, es un juego no licenciado de la joya del Nilo, que es una secuela de Tras el Corazón Verde. En el retrovisor, el programador por el que preguntas es Rafael Checo, o Cecco, escrito C-E-C-C-O. Sobre el concurso de aventuras hay de todo, las hay muy buenas como Memorias de un Hobbit y las hay malas a rabiar. Alguno lo he comentado en mi blog. La versión de Golden Axe, jugué las dos, la de Spectrum y la de Master System. Esta última era muy buena, pero me daba rabia que solo se pudiera usar al bárbaro y el único a elegir era la magia. Y en cambio en Spectrum sí se podía elegir al personaje. ¿Estas qué vendía? ¿Por alguna limitación del cartucho o porque no tenían ganas de añadirlo al juego en sí? Para mí que no tenían ganas, porque tampoco, o sea, lo que es la Master System yo creo que es superior al Spectrum. O sea, no sé, cosas extrañas de Sega. Tampoco estás pidiendo nada, que añadan un personaje más, un sprite más y poco más. No. Y ya está. Sobre el Sonic 4, dice que parece que no acaba de gustarle. Por ser amable. Lo dice así de un modo elegante, aunque creo que piensa como pensamos todos, más o menos. Excepto los que han pagado por él. Que de alguna manera tienen que justificarse. Es lo que pienso yo. Luego continúa diciendo que lo del top 10 le ha molado. Lo que más tiempo ha ocupado del podcast y se nota que disfrutamos. Y eso se agradece. Bueno, claro, cuando las cosas se hacen a gusto y cómodo, pues siempre sale mucho mejor. Luego nos habla de la película de Shocking Dark, Terminator 2. Dice que... Lo del padre de Terminator 2, joder, una cosa, Filmation, el horror, pero la película, Dios, mira que he visto cosas que harían recuperar la vista a Daredevil, pero por lo que contáis, esto lo supera todo. Yo soy de los afortunados que no tuvo que verla, porque no estaba, entonces, que cuenten mis compañeros qué les pareció así en resumen, aunque ya lo dijeran en su momento, pero bueno, para ponernos al día. A mí me encantó, lo mejor que he visto en años. Vamos, era una película que lo tenía todo, tenía giros argumentales, tenía unos pedazos de efectos especiales, hasta tenía una máquina del tiempo y de un Terminator. ¿Tenía más cosas que la Star Wars turca, que también tiene zombies, peleas y tías? ¿O algo o no? Es que claro, eso Kindar no tenía zombies, ¿no? Y ahí pierde. Tenía un cyborg que sufre un bucaque por parte de una señora con un extintor. Hombre, zombies no tenía, pero tenía los critters esos o bichos mutantes. Sí, lo que se parecían a Zoidberg. Eso es lo Zoidberg. Sí, sí, estaba muy bien. Había bichos mutantes, había cyborgs, había no una máquina del tiempo, sino dos. Había otra aparcada en la plaza de al lado, por lo visto. En fin, claro. Había de todo en esa película, en serio. Tenéis que verla. Y después sufrís. Vale, hasta aquí llega este correo. Y el siguiente es de Ryotaro. A ver si se anima el señor Castaño a leerlo. Venga, va. He de decir que, bueno, tengo un pequeño problemita con el tema de los correos, que es que lo que son las tildes y los símbolos como ñes y tal, se ven chungos, entonces es lo que tienen los maquintos, que a veces hacen estas cosas. Y bueno, pues si veis que me entrecorto y que lo raro no es que no sepa leer, ¿vale? Es que las estoy pasando un poco putas. No, pues como excusa está muy bien. Está guay, ¿eh? Sí, realmente es que no sé leer, pero no sabía qué coño decir. A ver, comenta al amigo Ryotaro. Dice, hola amigos de Fase 1. Os escribo de nuevo por una nueva consulta de un juego antiguo que me molaba la vida y que desapareció de mi vida, valga la redundancia. Es más, mi estancia en Japón, viví en Tokio 2 años, en el distrito de Nakano, encontré esa máquina y me pegué la viciada del 15. Problema, el título estaba en japonés, no entendía muy bien los kanjis, fueron mis primeros meses, y cuando pregunté el nombre me lo apunté. Me fui a casa por el camino se me olvidó el nombre. Oh, madre mía, esto de los símbolos es jodido, ¿eh? No sé qué narices hice con la hoja cuando llegué a casa. No la encontré por ningún lado. A la semana regresé a jugar y mi sorpresa es que esos recreativos ya no estaban. Maldije y recontramaldije mi mala suerte. El juego iba, que me he subido por las nubes, de un tío en plan Indiana Jones y una tía con un vestido rosa. ¿De nanos? ¿Puede ser? ¿Que alguien me eche una mano con esto? Es que me sale... Sí, no, de nanos. De nanos, entonces se refiere a de pequeños, vale. O sea. Que como me sale la palabra marcada en rojo porque no reconozco el símbolo, no sé si es que está mal o que realmente el ordenador es medio tonto, que también puede ser. Dice, de nanos en los recreativos le llamábamos Indiana Jones, aunque no tenía nada que ver. Pensábamos que era un juego Indiana Jones, vale. ¿Alguien tiene hasta el momento alguna idea de qué juego está hablando el chaval? Porque yo de verdad es que, o sea, ni me suena. Ni remotamente, ¿no? Al menos pero, de momento, pero ni remotamente, ¿no? No. Si dijera de qué compañía era, sería la hostia. Pues Dani, era... si no lo conoces tú, tío... Estamos jodidos. Voy a intentar hacer memoria. Va a haber que indagar por ahí, sí. Sí, hacer memoria y hacer Wikipedia también. Aquí da algún detalle más. Dice, el juego se veía desde arriba y al principio disparabas flechas con una especie de ballesta y con varios poderes podías pillar un láser. Recuerdo que había trampillas en el suelo que eran la salida, pero tenías que buscar la llave y muchas veces era jodidísimo. A ver si me podéis ayudar un poco. Pues yo de verdad no tengo ni idea. Si Dani no lo sabe... Nada, ¿no? ¿Qué va a ser que Dani no...? No, Dani, no, no, Dani. Yo voy a tener que investigar un poquito esto, porque así de buenas a primeras no sé qué juego es. Hay alguna cosa que me suena vagamente, pero me estoy... Está dando ciertos elementos que he visto en otros juegos, pues tampoco puedo decir nada por el momento. Tendría que empezar a contrastar mis fuentes y esas cosas. Pues nada, dale, ya tienes deberes para la cápsula o el programa que viene. Pues sí. Dale ahí. Continúo. Dice, por otra parte, dar las gracias por toda la basura de cine que me estoy tragando. Sí, hijo, sí, yo también le doy las gracias todos los días. Sobre todo cuando me trago una película y luego no puedo aparecer en el programa para comentarla. Es maravilloso. Dice, sinceramente, ¿de dónde sacáis estas películas? Me considero muy cinéfilo, pero vamos, me tragué entera, sin hacer una pausa, El planeta de los dinosaurios, Ator el poderoso y su continuación. El pasado domingo me vi la de los muertos sin ojos y un largo etcétera. Este chaval tiene un estómago de hierro. Pues sale a la calle, hombre, sale a la calle. Mención especial por esa panzada de cine de mierda. Que sí. No tiene otro nombre. Yeah. Pero bueno, bien, ve que es un oyente acérrimo. Sí, si ha visto las dos últimas, yo le cuelgo una medalla. Sí, ha visto enteras, ¿eh? Respeto. Dice... Creo que sea algo masoca, pero os escucho. Pienso para mí, no será tan mala. Y caigo como un perro en vuestra maldición de cine de Wario. Bienvenido al club de nuevo. Dice, pues ahora me toca a mí la revancha. Os propongo un título, a ver si tenéis cojones de verla. Si he dicho la palabra mágica y retadora. Bien, si nos ha retado, nos ha lanzado un guante, chavales, hay que ver esta película, ¿eh? Dice, la película no es más que The Big Tits Zombies. O las zombies de grandes tetas, vamos, en castellano. Solo decir que la vi anoche, el domingo al lunes, Día de los Difuntos, 7 amigos en casa viendo películas casposas de zombies y no sé cómo coño puede ser, llegué hasta el reproductor. Bueno, no sé, debe ser que la película crea alucinaciones o es que estaba muy borracho si no lo quieres reconocer, pero bueno. Dice, es japonesa, actrices horriblemente malas, pero enseñando cachas. O sea, como en Enchavara, básicamente. Principio horrible y aburrido, con conversaciones de besugo. O sea, como, bueno, me iba a hacer una barbaridad, pero me la ahorro. como todas las que vemos. Sí, como todas y como todos nosotros también. Pero llega una escena de 3 actos en la que cada acto era una ovación con las manos en la cabeza y dando saltos por el sofá por parte de los 7 que estábamos viendo la película de lo maravilloso. Realmente va a haber que ver esa escena, porque sí. Así descrita no soy capaz de imaginármela, pero bueno. Dice, cuando acabó ese acto, nos pusimos a aplaudir y rebobinamos unas cuantas veces más. En fin, creo que merece la pena verlo, efectivamente. Mira, vamos a ver. No os voy a decir nada más que Flaming Pussy. Flaming Pussy, ah no, Flaming Pussy, vale, sí, bien. De traducido al castellano, el coño en llamas. ¿Se puede decir coño a estas horas? Sí, ¿no? Sí. Continúo. Si lo habéis visto, sabéis de lo que os hablo. Si no, esperaos a las carcajadas. Pues bueno, creo que habría que ver la película, ¿no? Me dejó esa línea. Yo en esa línea recuerdo haber visto el tráiler de una película también japonesa en la que salía una colegiala con metralletas en las tetas. Creo que ya no quise ver más. Hay que ver esa. Bien. Hay que verla. Sí. Por lo del Flaming Pussy es bueno, en fin. Creo que esa un amigo mío la tiene, además. Habría que indagar. Pues que vamos, bueno. Si salen zombies con grandes tetas, pues para qué ir más. Sí, claro. Aunque la combinación de tetas y zombies. Bueno, piensa un bueno. poco en Hagrid's Book of the Dead, piensa un poco en Onechambara. No, tío, Onechambara, o sea, a mí solo se me viene eso a la cabeza. Vamos a darle una oportunidad. Si en cada acto dice que era una ovación con las manos en la cabeza, por algo será. Vaya tela. Bueno, ya para terminar, dice: bueno, me despido. Pero antes quería agradeceros la copia de Demon's Soul que me enviaste este verano. Bueno, por la parte que me toca, de nada. Dice, con dos cojones me lo he terminado, pero qué sesiones de juego. Hacía tiempo que no lo pasaba tan mal jugando un juego. Difícil de cojones, pero no imposible. Desde luego tuve juego para todo el mes de agosto. Y me extraña que solo la haya durado el mes de agosto. Pero bueno, un saludo y seguir haciéndolo de forma tan cojonuda. Pues un saludo igualmente para ti. Oye, me alegro que te haya molado el Demon's Souls. ¿Qué puedo decir? Y ya te digo, me extraña que solo lo haya dado para el mes de agosto, porque es un juego denso y difícil y cabrón. Pero ole tus cojones. Ahora seguimos con el siguiente correo de Xavier Charles. Nos dice, hola a todos, acerca del retrovisor de este programa, decir que el nombre que buscaba Ignacio es el de Rafael Checo, o Ceco, que nos comentaba también el otro oyente antes. Dice que es autor, entre otros, de Exolon, Stormlord y el citado Deliverance. Y nos deja un enlace para su Softeca Spectrumera, que pondremos en el artículo cuando lo subamos a la web. Respecto a Pac-Mania y Mad Mix Game 2, sin duda, el primero salió antes que Mad Mix Game 2. De hecho, la versión Spectrum de Pac-Mania también salió antes que el Mad Mix Game 2. Joder, podía haberlo acortado, me cago en la leche. Como bien comentaba John. Por cierto, detallazo tus buenos deseos para Alfonso Borro, grafista entre otros de Mad Game 2 o Gremlins 2, de parte de Ignacio. Habláis de Dave Perry, y como bien comenta Ignacio, tenía un currículum antes de los 16 bits y consolas. Citar nombres como Three Weeks in Paradise, Herbert's Dummy Run o los hipercoloristas Savage, Dandare 3, el primer Tortugas Ninja, Extreme, eran el Spectrum llevado al límite en el color, un mérito tremendo dadas las posibilidades hard de la máquina. También se habla de compañías como Ziggurat o US Gold, de la primera a decir que es una de las compañías con más personalidad, originalidad e imaginación en la escena de 8-bit española y de las que más se resistieron a usar licencias, aunque al final tuvieron que caer, como todas. US Gold, en cambio, era, como decirlo, impredecible. Mezclaba engendros, muy habitualmente, con obras de arte, como Ghosts and Ghouls, sin términos medios, maravillas y bodrios. Por eso, para mi gusto, le quedaba muy lejos a Ultimate, Ocean, Hewson, etc. De US Gold, siempre, la verdad es que tiene algo de razón el chico este, porque yo recuerdo en la época de 8 y 16, lo mismo sacaban un pelotazo, que luego te sacaban ahí un bodrio. Porque de US Gold, por ejemplo, creo que se encargaba mucho de las franquicias estas de Juegos Olímpicos y eso, quizás. Sí. Hombre, yo recuerdo que con el sello de US Gold salió el Olympic Gold Barcelona 92. Yo creo que los juegos anteriores de ese tipo los hacía otra compañía, se llamaba Epix. Lo que no sé si los juegos de Epix llegó a distribuirlos US Gold en algún momento. Me suena que sí, pero probablemente me equivoque. Y bueno, US Gold es que tenía licencia para hacer conversiones a ordenadores de 8 bits de juegos de Capcom y de Sega, con lo cual ya partía de una base muy buena. Y otra cosa es cómo le salieran esas conversiones. Como el Street Fighter de PC, por ejemplo. Sí, ese, por ejemplo. Ahí queda la cosa. Continúa diciendo que desconocía que Mercs era el Comando 2. Siempre se aprende algo nuevo y ahí estamos para informar, ahí estáis para informaros y entretenernos. Pues claro, esto es como el libro gordo de Petete, que entretiene y enseña o algo así era, ¿no? Ah, otra cosa, se me olvidaba. Respecto a lo que dice de que el Spectrum era muy malo manejando color, también es cierto que dependía de la técnica de programación que utilizase. Eso se explica muy bien, no me voy a poner yo a explicarlo porque, entre otras cosas, no me he quedado bien con la copla, antes que decir una chorrada, no digo nada. Pero eso está muy bien en la entrevista que le hizo Ignacio a la gente de RetroWorks. Ellos lo explican muy bien por qué sus juegos son tan inusualmente coloristas. Por ejemplo, el de Teodoro no sabe volar. cómo se construyen los gráficos de forma que los colores, los bloques de color no se mezclen de mala manera. Sí, que era una de las cosas que a mí más me llamaba la atención cuando era un chaval del Spectrum, ver los juegos esos que tu personaje iba caminando y si la pared era azul, tu personaje era azul, y si luego la siguiente pared era rosa, pues tu personaje era rosa. Y ahí no había vuelta de hoja, ¿no? Sí. Era eso. Bueno, continúa diciendo que el retrovisor le chifla. Respecto al resto del programa, con Sonic 4 y Sonic Fan Remix queda algo claro. El dinero no siempre lo es todo, y la ilusión y el cariño por un personaje hace que lo traten mejor en el juego de los fans que en el comercial. Pues sí, mucha razón lleva, porque cualquiera que haya probado los dos, no creo que haya nadie que se decante antes por el 4 que por el Sonic Fan Remix. El Top Mega Drive, pues cómo no, me faltan algunos como Altered Beast o Ristar, por citar algunos, pero me ha resultado muy ameno e instructivo. Cine de Wario, desternillante. ¿Es mejor Terminator 2 que Los Bárbaros o Hathor? ¡Que hable Héctor! Pues Héctor hoy no está. Ya, a ver, para el próximo programa le transmitiremos tu pregunta y ya que te conteste. Eso sí, desde aquí pido cine de Wario de Capitán América o Spider-Man de los 70. La primera, a ser posible. Madre mía. Podéis incluso en un especial de superhéroes y videojuegos que un programa así daría juego. Juegos de Batman, Superman, Spider-Man, X-Men... Entrevistar a un dibujante de cómics, Pacheco, La Roca, o guionista, etcétera. Sí. Es que solamente con las películas que hizo la Canon con licencia de la Marvel, hasta que la Marvel se rebotó y se la retiró, tenemos ahí un filón, ¿eh? Mira, que quiero ver es la del Spider-Man este que lleva la máscara y gafas de sol debajo y que para simular que va trepando le graban ahí andando a cuatro patas y luego lo ponen en vertical y se ve como la ropa le cuelga hacia abajo. El viejo truco de girar la cámara, sí. Clásico. Que no se nota. Nada de nada. Bueno, pues sí, nos apuntamos también la petición. La verdad es que es un mundo tan amplio y que a veces casa también el de los videojuegos con el cine, que así sí, nos lo dejamos apuntado. Para terminar, dice, en fin, que este mensaje parece la Biblia. Joder, bueno, los hay más largos, ¿eh? Tampoco... Grandioso programa, muy divertido, grandes colaboradores y excelente invitado. Se refiere a John, porque lo pone entre paréntesis. John. ¿Qué más se puede pedir? Pues lo que pidáis vosotros, y aquí estamos para atender peticiones. Y nada, se despide un saludo, Pedro Asil, y con esto termina, que yo creo que sí estaría bien un programa de ese tipo, de mezclando videojuegos de superhéroes y películas de superhéroes, porque hay muchos y desde muy atrás, ¿no? Porque ha sido siempre un filón muy... muy llamativo para las compañías, el coger una licencia de un Spider-Man o cualquier cosa así y venga a liarse a hacer juegos para Tokiski, ¿no? Sí, de Spider-Man sobre todo tenemos mogollón para, creo que para todas las plataformas, y de Batman lo mismo, ya estuvimos comentando un poquillo el de la vista isométrica, así que bueno, pues, todo será hablarlo. El siguiente correo es de Jesús Plou. Señor Castaño. Venga, voy a ello. Muy buenas, señores freaks. Empieza fuerte. Hice una pequeña recomendación cinéfila. Criaturas, o en inglés Hideous. Dice, no solo el argumento está pensado para cine de Wario. Que apunta, coleccionistas de fetos en formol. Pues hombre, sí, hay material aquí. Coleccionistas de fetos en formol, vaya tela. otra peli que apunta maneras. Continúo. Dice, no solo el argumento está pensado para cine de Wario, coleccionistas de fetos en formol, sino que además los actores de doblaje desbarran como nunca se ha visto. Imprescindible. Dice, Héctor Potara viéndola. Eso de los actores de desbarrando y tal me recuerda un poco a Chiso Terremoto, ¿no? Que es un doblaje, esto es libre, así que un poco como les viene. Pero era grandioso el de Chiso Terremoto. Pero grandioso. Y el pues de... eso, sí, aplicado, sí, bueno, aplicado a una película así bizarra tiene que ser un drama. Sí, no, la verdad es que hay que apuntarse también esa, joder. Es que yo creo que como no cojamos papel y lápiz pronto, yo creo que no se nos va a olvidar. Tío, el documento de texto que tienes delante de los ojos en la pantalla no se te va a ir. Sí, pero lo puedo borrar por despiste. Pues da igual, Javi te lo mando otra vez. Bueno, continúo. Y dos preguntas para Daniel, amigo Daniel. Amigo Punset. Ahí va, la primera. Se van a pelear. Se van a pelear, sí. Dice, primera pregunta, la polémica. ¿Qué se supone que es un Castlevania? Tío, Dani, por favor. Sé por qué dice esto. Sé por qué dice esto, y yo sigo diciendo que el último Castlevania, exactamente como Castlevania, a mí no me acaba de cuadrar. Y te voy a decir qué es lo que falla exactamente, la ambientación. A mí me parece demasiado luminoso para ser un Castlevania. Sí, yo estoy... Hablamos del último Castlevania, sí, sí. De la 360 del... Sí, el de 360 y PlayStation 3. Se me ha olvidado. Lost of Shadows. Sí, es que es eso. A mí me parece un juego cojonudo, pero como Castlevania le falta algo. Y le falta un poquito, sobre todo al principio del juego, la ambientación es demasiado luminosa. O sea, no es lo bastante tétrico, no es lo bastante... No tiene ese... Faltan también ciertos elementos, yo diría más bien góticos, porque las ruinas por las que te mueves parecen ruinas de... Lo que pasa es que no te han colgado los candelabros con los corazoncitos y estás puteado. Sí, o sea, me faltan los candelabros con los corazoncitos. Vale, te enfrentas a una armadura gigante que reparte hostias y eso es un soplito así como de aire clásico, rancio. Clásico, Castlevania. Iba a decir de un soplo aire fresco, pero no, es un soplo aire rancio. Castlevania tiene que tener un puntillo rancio. Dices que es muy luminoso y tal, pero tío, la primera pantalla, o sea, no solo es de noche, sino que llueve, truena, está lleno de bichos enormes que se te quieren comer. Sí, pero ahí ya se acaba todo, tío. Luego ya bueno, sí, la siguiente, el sol y la siguiente pantalla es una jungla, verde, vale. Sí, parece el Enslave, ¿no? Castlevania. Sí, sí. Sí. Yo, en eso, lo que dice Dani tiene toda razón. Jugó a la demo y empezó, hostia, la demo con los ¿cómo se llaman? Los hombres locos, los... Los Wardogs estos, o Werewolf, o como sí, bueno, decís, los lobos chungos. Los lobos chungos ahí, y con la lluvia y el agua y todo de puta madre, y joder, acojonante. Te pasas eso y un bosque. Bosque de pantalla, la pantalla del caballo sigue siendo un poco tétrica todavía. Donde ya cambia totalmente la cosa es la siguiente, que es la selva esa, que es un poco más abierta y tal, que sí es cierto que no encaja demasiado en los Castlevania, pero habéis avanzado más, mangurrianes. Yo estoy en el episodio 5 y la cosa vuelve a mejorar. Claro. Claro, pero es que no consiste en que un juego... Digas, joder, es que al principio es una mierda, pero luego mejora, ¿no? Hombre, es un Castlevania, tiene que ser bueno en todas sus facetas. Que no estamos hablando ahí de cualquier invento tipo Bayonetta sin desmerecer, que por ejemplo hay un Bayonetta que gusta mucho. Tiene que ser bueno hasta el estuche, coño. O el Vanquish, por ejemplo. Pero bueno. Uf. Es que eso, yo creo que le faltan ciertas cositas para ser un Castlevania, digamos, heterodoxo, tal y como a mí me gusta la saga y tal y como yo los he entendido hasta ahora. ¿Qué te parece a ti que lo que una cosa que decías, que reciclan enemigos? Pues sí, reciclan enemigos, es cierto. Hay gente a la que eso no le gusta, pero a mí personalmente eso me encanta. Claro, a ver si cada entrega van a tener que inventarse un personaje de estos antropomórfico nuevo. Pues vaya. Joder. O sea, está bien innovar, pero si no mantienes ciertos elementos comunes a... No sé, si no mantienes unos ciertos patrones dentro del canon... Corres el riesgo de que la gente confunda tu nuevo producto por un producto totalmente desvinculado. Está a puntito de salir Punset. Si le dejáis un poquito más, sale Punset. Sí, a poco más que presionemos. Sí, sí. Bueno, y creo que con eso ya he respondido a la pregunta, sin haberlo hecho. Bueno, ¡hala! Continúo. La segunda pregunta, o una duda más bien que te plantea este caballero. Dice, ¿hablaste en algún programa de Warters en Cono Ronde de 360? En un par de ellos. ¿De qué? Wartek Senko no Ronde. Es un juego de 360 que lo trajo Ubisoft, aunque no sé de qué compañía es con ahora mismo. Con sus dos cojones. Ah, sí, es de G-Revolution, de los tipos que estaban picando código mientras Treasure se llevaba la gloria en el Ikaruga, esos. Pues esos señores hicieron una cosita también para Naomi, que se llamaba Senko no Ronde, que era un juego de disparos versus. Hay dos tipos de juego de disparo versus. Que es el patrón que se puede ver en Twinkle Star Sprites o en dos de las entregas de Project Toho, cuyo título empieza por Fantasmagoria. No me hagáis reproducir el título completo porque son infumables. Que es pantalla partida, la gente matando, cada jugador matando en su pantallita enemigos, procurando hacer reacciones en carrera para mandarle mierda al otro. Y luego está la fórmula de Senko no Ronde, que es dos enemigos enfrentados en la misma pantalla, lanzándose infiernos de bala a la jeta uno al otro. Que no es una fórmula que en la práctica funcione demasiado bien. Hombre, no es un juegazo que te cagas, no es el juego favorito de mi vida, pero desde luego que si uno quiere presumir un poquito, tener una pequeña rareza en su catálogo de 360, debería hacerse en este juego, que por cierto, sigue estando bastante barato en algunas tiendas por ahí, el otro día lo vi en una. Y para finalizar, Jesús sentencia el email, besos a todas, mua, mua, mua. Oye, ¿y a todos qué pasa, macho? Por sí, eso. Eso sí, porque no sé qué a todas del programa, porque vamos. Claro, porque a la que ha grabado la voz de las cortinillas sí. Y ya. Sí. Esto es un campo de nabos. Pero totalmente. Una batalla naval. Lo que tú prefieras. Bien, bien. Bueno, vamos a ver. Siguiente. Siguiente, Luis Guillermo del Corral Mazorra. Pero bueno, otra vez nos ha escrito. Pues sí, no tanto nos ha escrito, se nos acumulan los correos de la gente, que no es normal. A ver, señor Daniel. Este chaval va a haber que imitarle unas cañas o algo, ¿no? Digo yo, porque está aquí al pie del cañón sin parar el tío. Joder. Sí, sí, sin él no existiría la sección de correos. Está claro. La hace él solo, joder. De un huérfano. Pues eso, este señor, que es otro rancio de mierda que no nos escucha, no nos escribe y pasa de nosotros, empieza de la siguiente manera. Guerra Mundial Z te los pone de corbata. Punto. Yo creo que le ha gustado, ¿eh? Sí. Hombre, yo tengo que decir que lo he terminado, el libro este lo he terminado la semana pasada, y puedo decir sin ningún género de dudas que es el mejor libro que he leído nunca. Y no vale contestar, claro, como has leído tres, no, he leído bastantes, y es muy, muy, muy bueno. Me estoy planteando leérmelo otra vez, y eso sí que no lo he hecho jamás en la vida, a leerme el mismo libro dos veces. Bueno, desde el barco de vapor y aquellos libros que son, pero eso no cuenta, ¿vale? Es muy... A mí es que esto me plantea un problema muy serio, que es que tengo un stack de libros que está empezando a superar el stack de videojuegos pendientes. Claro, tu problema son que el día tiene 24 horas, ¿no? Sí, justo. Y tengo tochos como El Asedio de Pérez Reverte y cosas así. O sea, no tengo precisamente ya TVOs de Zipizape. Muy mal, ¿sabes? Muy mal. Bueno, lo dicho, que yo lo recomiendo encarecidamente. Y si tenéis que hacer un regalo a alguien así un poco freak y tal, vais a acertar, pero de pleno, porque es un pedazo de libro que a mí me ha sorprendido la cantidad de cosas que a pesar de haber visto muchas películas de zombies y ser un poco así fan del género, la cantidad de cosas que pasas por alto y que este libro las saca a la luz, como, yo que sé, de entrada ya te cuenta todo lo que es el después de una invasión de zombies. Pero claro, supongo que la mayoría de personas, al igual que yo, no se han planteado qué ocurre con los zombies que hay en el agua, por ejemplo. O qué ocurre con los zombies o con las personas que se escondieron en las alcantarillas y se han convertido en zombies. Porque sí, las películas, muy bien, las películas se acaban, se salvan bien, la típica película en la que todo el mundo se salva, pero es que tienes el mundo, como quien dice, repleto de bichos de estos. Alguien tiene que limpiarlo. Pues se centra, hay capítulos bastante centrados en la labor de, por ejemplo, el ejército, de la policía, de qué grupos forman, etcétera. Y está muy, muy, muy bien. Yo lo recomiendo mucho. Continuemos. Ah, Moonwalker. ¿Se acuerda alguien de Moonwalker de Spectrum? Oye, yo creo que hablamos de la versión de Amstrad, ¿no? De versiones de ordenador de Moonwalker, que no tiene nada que ver con la de Sega, pero estaban presentes en el programa. Lo que no recuerdo ahora mismo, fíjate, si llegamos a hablar de alguna versión de Spectrum. Habría preguntárselo a Ignacio. Ah, otra cosa para comentar en el siguiente programa. Yo no me acuerdo. Bueno, lo que más me interesa de la versión de consolas era el ataque especial, que hacía bailar a los enemigos y caían muertos al terminar. Incluso los perros. Totalmente me acuerdo con lo de los niños. Vaya coñazo. La entrevista, lo que más me ha gustado es la parte en la que habláis de la música. Me encanta la música de los Spectrum. Más el chip AY que el 48K, todo hay que decirlo. Y siempre he lamentado mi falta de talento musical. La verdad es que los de Retroworld son unos cracks. Kings Valley de Spectrum es una pasada. Teodoro no sabe volar es una pasada. Me encanta. Bueno, Teodoro no tanto. Me resulta algo confuso gráficamente. Pero porque es platónico. Bienvenido a mi mundo. Y sobre todo Moonwalker. Siempre he querido verla, la verdad. No me gustan los musicales, pero esta tiene una pinta de divertida y de no tomarse en serio a sí misma. Buen programa. Y me habéis puesto los dientes largos. A ver cómo os portáis en el programa que viene con la Star Wars turca. Este señor viene por un poquito de retraso, yo creo, ¿no? El retraso lo llevamos nosotros para... Ah, vale, bien. Sí, un poco. Y me temo que no es solo el temporal. Pero vamos, que claro, como llegan tantos correos, no damos a base. No avanzamos. Pues aquí sí que le moló mucho el especial Michael Jackson que se hizo. La verdad es que a mí también me gustó mucho, estuvo muy bien. Sobre todo porque no tuvo que ver la película, seguro que por eso le gustó. Sí, en parte por eso. Si hubiera tenido que ver la película, ya otro gallo cantaría. Y para leer el siguiente correo directamente desde Tierras Gallegas, que acaba de llegar mi tocayo, el señor Javier Altamair, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, pues cuando quieras puedes comenzar. Sí, a ver, tenemos aquí un correo del amigo Rascón, Rafael Arboleda Rascón, que nos dice: hola de nuevo, ya voy por el programa 36, casi voy a acabar la primera temporada y ni siquiera sé si habéis leído el anterior correo, quiero comentaros varias cosas. Pues no, creo que acabó la primera temporada y no habíamos leído su anterior correo, ¿no? No sé, si decía lo que dice en este nos acordaríamos. Primero, que por vuestra culpa, tras el especial Mega Man, en lugar de pasarme todos los juegos que tengo nuevos de la Wii y la Xbox 360, me he pasado el Mega Man X y ahora estoy con el X2. A mí me pasó exactamente lo mismo. ¿Pero tan mal está el catálogo de la Xbox 360 y de la Wii? No, tío, que es que Mega Man es mucho Mega Man, es lo que tiene. Ah. Oye, una preguntilla. ¿En el especial de Mega Man se habló del Mega Man Z? No, Mega Man Z. De los ZX, os odio, sí, que sepáis. Ah, de los ZX, ah, sí, que hablamos de no, ellos. No, del ZX sí, pero del Z no, ¿no? Hay un Mega Man Z a secas, lo desconocía completamente. Sí, los de Game Boy Advance, que esos molan un huevo y a nadie y a todo el mundo se le ha olvidado. Ah, sí, los Mega Man Zero, ya, sí, vale, sí, Mega Man Zero. Sí, sí, sí, sí que los comentamos, pero muy por encima, no dijimos nada en particular, no entramos en ellos más allá, que son tipo Castlevania o Metroid, así un poco más, no RPG, pero un poco más aventura que plataforma, pero no comentamos, no nos extendimos mucho con ellos. El especial de Sonic no me ha gustado. Parecéis unos putos fanboys de Sega y de la marca de Sonic. No, de la marca no, lee bien. Ah, hostia, del marica de Sonic. Ahí, el marica de Sonic. Sí, señor, por fin alguien dice las cosas como son, joder. ¿Cómo son? A la mierda, Sonic, tronco. De Mario no te digo nada. Si Sonic es marica, ¿Mario qué es, entonces? Eso un fontanero. Eso me lo decías, ¿eh? Castaño. Lotudo de los cojos. Castaño. Pero ¿qué? Lo de que Sonic es un marica, ¿eh? Pero te lo digo cuando quieras, no te preocupes. Vale, la próxima vez, hombre. Venga. Bueno, ahora mismo te lo dice, no pasa nada. ¿Ahora qué? Ahora esto por internet. ¡Marica! Por macho, o sea, ahí ya luego nada. ¡Mariquita! ¿Cómo que putos fanboys de Sega? Vamos a ver, es un especial de Sonic. Es azul. Si es un especial, va con zapatillas rojas. Si es un especial de Sonic. Bueno, me vas todavía a hablar de un fontanero con bigote y peto rojo. Venga, no me jodas. Pero los fontaneros. Que cobra más que nosotros. Efectivamente, los fontaneros generalmente llevan petos rojos y bigote. Bueno, petos azules. Yo no he visto ningún fontanero con petos rojos y bigote. Pero se parece más a tío, un erizo azul que corre. Tronco. A ver, ciencia ficción, ¿eh? Tío. Ciencia ficción. Son ficticios. Nada. Se pueden inventar lo que quieran. Anda, que si vale, así y empezamos a tirar para atrás de juegos ahí, con cosas que salen cosas raras, macho, tiras de Master System y te mueres del asco. Tienen ahí a un niño mono cabezón. Claro, claro. Tío, ahora te metes con Sony. La Mega Drive no tiene que hacer nada contra la Super Nintendo y ya está, es así de sencillo. Bueno, al señor murciano le hubiera gustado estar aquí. Pero vamos, que no, que esto no puede ser. Putos fanboys de Sega, no. Lo que pasa es que si es un especial de Sonic, pues habrá que... No vamos a hacer un especial de Sonic para ponerlo a parir, digo yo. No te preocupes, que ya llegará el especial de Super Nintendo. Ahí os espero yo a todos vosotros. Si es de aquí a poco. Y Sonic está claro que no es marica y aunque lo fuera no pasa nada. Nosotros le queremos como es. Si es que... Sonic a lo mejor no. Sonic es posible que no sea marica, pero Tails seguro. Hombre, vale, ahí sí te doy la razón, sí. Está claro que Tails es homosexual, pero... Es un poquito trucha, pero... Pero no pasa nada. Si nosotros, vamos, el colectivo gay lo tenemos súper respetado. Parece algo perfecto. Claro. Mira, Dani, hablamos con él, salimos con él, no pasa nada. No pasa nada. Nos ignora igualmente, pero bueno. Está jugando al final, el cabrón. Final, claro. Bueno, sigo con el amigo Rascón, que nos dice a él. Para mí, los juegos de Mario son mucho mejores. Vaya. Me parece absurdo el comentario que hicisteis sobre que Sonic mandó los 90, cuando tanto NES como Super NES vendieron más consolas que Mega Drive. Y eso que salió 2 años antes que Super NES. Mega Drive salió 2 años antes. Y está claro que Super Mario World 1 y 2 no está a la par que Sonic, está muy por encima. Claro, ahí le di la razón. Sonic mandó en los 90, efectivamente. Pero en el 91, en cuanto salió la Super NES, dejó de mandar. Ya está. Y además la serie de televisión de Super Mario molaba más. Y punto. Bueno, vale. Sí. Esto ¿no? discrepo. Pero la de... Ese episodio de la serie de animación de Sonic, en la que Sonic te enseña a identificar los abusos sexuales, es un puto poema. Sí, tío, sí. No, si de Mario también lo tienes. No te preocupes. Quiero ver eso. La serie de Mario, la de Super Mario World, que era entre de dibujos animados, o aquella que tenía primero imágenes de Mario y Luigi reales en una especie de caverna siniestrísima. No sé, anda por ahí por el YouTube, no sé de dónde salió, pero parece que hay por ahí una de estas que se hicieron en ese plan, que era de coña, que no tenía mucho que ver tampoco con la serie de verdad, pero que vamos, que también es tristísimo. Que está ahí a la par del capítulo de Sonic y los tocamientos. Hay que buscar eso, pero ya. Sí, pero bueno, un poco más en serio lo que dice de Mario y Sonic, la verdad es que yo sí que le doy un poco la razón, no que esté por encima, sino que Mario tal vez sea bastante más completo el juego que los de Sonic. Creo que es un Super Mario World 1 y 2 frente a los de Sonic. Hombre, eso está claro, porque es otro concepto distinto de juego, pero bueno. Pero decir que está por encima solo porque sea más largo, pues tampoco tiene razón de ser. O sea, yo creo que la factura técnica de ambos, tanto un un Sonic 2, un Sonic 3 con un Super Mario World 1 o 2, yo creo que no, yo creo que están a la par. Luego que unos, digamos, entre comillas, se le ocurrasen más para hacer un juego más completo, pues vale, pues sí, pues para qué negarlo, pues sí. De todas formas, siendo un poquito objetivos también, comparar el Sonic 3, por ejemplo, que es de lo último que salió de Sonic, tal y como lo recordamos, 2D tradicional, plataformas y tal, que debió salir como por el 93 o 94, por ahí, compararlo con el Super Mario World 2, que salió algún año que otro después, y la tecnología que utiliza, como el chip Super FX, que llevaba la Super Nintendo casi al límite, no son comparables tampoco técnicamente, un juego con otro. Y ahora estoy siendo objetivo, que a mí también me gusta Sonic. O sea, antes ya he dado caña un poco por entrar al trapo y tocar las narices, pero ya siendo objetivo, como decía, comparar juegos que se llevan, pues eso, 2 años, me parece, entre uno y otro, uno que estaba en la época más o menos intermedia de la consola, en el caso del Sonic con la Mega Drive, y el otro donde el Super Mario World 2 llevaba la Super NES, pues que casi a lo máximo que puede dar, tampoco es cuestión de compararlos ahí, joder. De hecho, Super Mario World fue posiblemente el último gran lanzamiento de Super Mario World 2, fue el Yoshi's Island. Sí, es posible. Fue el último gran lanzamiento de Super Nintendo. A partir de ahí, yo creo, ya estábamos en el año 95, 96, con la PlayStation dándolo todo y la Saturn dándolo todo. Sí, porque yo, si mal no recuerdo, cuando salió el Yoshi's Island ya tenía la Play 1. Entonces, sí. Debió ser como en el 95 o el 96, por ahí. De todas maneras, a mí es que siempre me gustó muchísimo más el Super Mario World, el primero. O sea, Yoshi's Island es un gran juego. De hecho, lo estoy rejugando ahora en Game Boy Advance. Pero es que comparar técnicamente, desde luego que no. Técnicamente es muchísimo mejor el Yoshi's Island, los nuevos gráficos preciosos. Pero como juego, comparar el primero con el segundo es como comparar a Dios con los gitanos. ¿Se puede decir gitanos? Sí. Gitanos, si no. Bueno, pues eso. Que para mí el Super Mario World es posiblemente el mejor juego de Mario que se ha hecho y que se hará, desgraciadamente. Totalmente de acuerdo. Y seguimos aquí para finalizar. Nos dice que quiere hacer un par de películas, recomendarnos de cine de Wario. Espero que no las hayáis comentado, que tengo muy mala memoria. La primera es Undead, Los No Muertos, peli australiana con la que os vais a reír de lo mala que es. Yo esta tengo mis dudas, dice la vi, pero era una buena mierda. Pero ¿alguien os suena a vosotros? Undead, Los No Muertos. No, yo es que suena Undead, pero ya cuando mete lo de australiana, ahí ya me despista, porque yo creo que la he visto, no. Yo no sé si era de una especie como de pavo medio vaquero, así que había una invasión que eran zombies, pero extraterrestres a la vez, era demencial, si es la que yo creo. Pero bueno. Demencial. Sí, sí. Y la segunda es Hércules en Nueva York, que esta sí que tiene buena pinta. Yo la vi en inglés y fui pasando de 5 en 5 minutos. No sé si en español será más pasable. Bueno, a ver si me pongo de una vez al día, comentar algo de Nintendo, que aburrís un poco con tanto Sega. Vaya, vaya. Sí. Y hombre, también hay que tener en cuenta que lo de Sega, Jorge, es una compañía extinta. Como quien dice, ¿sabes? Siempre le tienes un poco más de cariño que a Nintendo, que sigue dando guerra y todo ahí, ¿sabes? Que Sega lo vemos un poquito más como... No, que ya no está... Di la verdad, tío, que aquí hay mucho fanboy de Sega y ya está. No, y que en su momento os comprasteis la Mega Drive y punto. No, yo tuve la Game Boy y la Master System, tío. No tengo más aprecio por una que por otra, pero sí que a Sega le tengo más cariño por eso, porque es como que vimos el declive, cómo se desaparecía. Joder, a mí me dio un montón de pena cuando pasó lo que pasó después de la Dreamcast, tal, y se hundió. Ahí, que Nintendo la sigues viendo ahí todos los días. Luego, que a la hora de ponerte a hablar de, por ejemplo, recreativas, si hablas de Nintendo... No, eso sí que es verdad. Que... Entonces, ya digamos que es un nicho a mayores que hace que podamos hablar más. No es porque aquí intentamos ser lo más parciales posibles, pero claro, todos tenemos nuestros gustos. A mí yo lo puedo decir, y que Nintendo, o sea, no es que pueda decir que no me guste, pero yo siempre fui más del lado de Sega. Admito que la Super Nintendo es un maquinón, y tanto los Super Mario World como el 2 son unos juegazos como la copa de un pino. Pero luego cada uno ya tiene sus preferencias. Es como el que es del Barça, del Madrid, pues es así. ¿Cómo? ¿Hay gente del Barça aquí o qué? No sé, a mí me gusta el fútbol. Era un ejemplo que toda España entendiera. Porque si pongo el ejemplo... ¿Qué? A mí tampoco me mola el fútbol. Era solo por incendiar un poco más. Estoy en plan troll hoy. Estás flamer. Estás hoy muy sí, flamer. Sí. Te veo. Muy estoy, cabroncete. Te vamos a quiquear de la conversación. Qué cabrón. Vale. El siguiente correo es de Jorge Martín García. Y pasa a leerlo, señor Castaño. El amigo Jorge comenta: saludos fase bonus. Muy bien, saludos. Se llevo escuchando firmemente vuestro podcast desde el cuarto o el quinto programa y por fin me he decidido a mandaros algo más que un simple comentario. Mi experiencia videojueguil se remonta a una primera partida con 2 o 3 años a un Space Invaders, vaya tela, en una máquina de aquellas de cóctel. Joder, la pantalla puesta en la misma mesa del bar donde tomaban algo mis padres. Qué peligro esas máquinas, por cierto, haciendo un inciso, se te cae una copa y la has cagado, pero bueno. Continúo. Dice: mirad si me impresionó que apenas me acuerdo de lo que hice la semana pasada y de aquello van para 30 años, si tiene buena memoria, sí. Pero bueno, esto yo creo que nos pasa un poco a todos, porque todos nos acordamos, yo creo, la primera vez que vimos un juego, Sí, claramente. Sí, sí. Yo además te puedo decir que fue el Arkanoid, por ejemplo, y también fue en un bar el mueble aquel que tenía, que el mando era una ruleta, que no eran botones ni joystick. Ostras, pues no ha llovido, madre mía. Yo la primera imagen que tengo de un videojuego, no recuerdo el videojuego exactamente, pero sí recuerdo la consola, que era la NES. Y el juego, pues el Balloon Climber o alguna mierda de estas. Uf, vi varios la misma tarde y no me acuerdo. Pero alguna mierda de este calibre. Además, creo que de aquella época era más típico como pillar una consola de estas clónicas de 800.000 juegos y todos ahí a piñón, ¿no? Sí que... No, yo lo que vi era una NES seguro. Yo tardé tiempo en saber o en conocer que los juegos que veía en las clónicas luego existían de verdad por separado. Yo tenía la ignorante idea de que no, era así, era pues eso, tú cuando ibas a comprar un juego comprabas ala, un saco de ellos, ya está. No, pues... La verdad sobre los videojuegos, madre mía. Bueno, continúo. Dice, el siguiente contacto fue por un lado con una consolilla de Pong que tenían mis padres con un primitivísimo Spectrum de un primo mío. Te recuerdo que era el del teclado de plasticote y funcionaba con cartuchos. Hostias, ¿no sería la expansión de memoria? Porque que yo sepa, los Spectrum con cartuchos, había un Amstrad que funcionaba con cartuchos, pero un Spectrum... No, no me suena a mí, sí, tampoco. Creo, este señor se tiene que estar liando. O se está liando. Era un crossover. Flashback crossover. Es, sí. Yo creo que como tiene un montón de recuerdos, los está empezando a liar. Está liando. Los cartuchos del Spectrum eran o el interface para conectar el joystick o una expansión de memoria o alguna mierda de ese calibre. El que iba con cartuchos de juego, el ordenador de 8 bits, era el Amstrad, el siguiente al CPC 6128, que es el que tenía yo. Pues el siguiente a ese iba con cartuchos también. Continúo, a ver. Dice, durante años, mis ansias jugadoras se saciaban en las recreativas hasta que con la pasta de la comunión cayó en mis manos un Spectrum más 3. ¡Qué pedazo de máquina! Me lo regalaron con un pedazo de pack, el Life Ammo. ¿Alguien conoce el pack Life Ammo? Una cosilla, perdona David. No entiendo, sí, cuando dice con la pasta de la comunión cayó en mis manos un Spectrum. ¿Me lo regalaron con...? A ver, ¿lo pagaste o te lo regalaron? Hombre, vamos a ver, si la pasta de la comunión al fin y al cabo te la regalan, ¿no? Ya, tenía un desliz ahí. Bueno, sí, vale. Ya. No, ya, detalle. En detalle. Ah, muy bien ahí, te veo que estás atento. Una tontería que tenía que... Su correo no cuesta. El Life Ammo este será, yo qué sé, la pistolita de la Operation Wolf o alguna cosa así, o no, no tengo ni idea de lo que es, la verdad. Yo creo que, a ver, si dice que venían el Army Moves, el Great Escape y el Green Beret, yo creo que era el típico, sí, Pack Sports, Pack EG, sí, tal. Pack, eso es lo que estaba pensando, es que no había leído la continuación. Pues eso, como bien apuntábamos, dice, lo flipé con el Army Movies, el Great Escape y el Green Beret, y en menor medida con el cutrísimo para mi gusto Rambo y el incomprensible Top Gun. El Top Gun me gustaba, joder, un juego pues de los de la época, coño, así añejillo y tal. Dice, como en mi ciudad, al menos, escaseaba la venta de disquetes para mi ordenador, disquetes, pero no eran cartuchos. Ah, no, que era un Spectrum más 3. Joder, que está leyendo, tío. Como escaseaba la venta de disquetes para mi ordenador, lo alimenté a base de cintas. Aquí comenzó, sí, el martirio. Joder, lo de las cintas, otra historia. Para las generaciones de la Play o la Xbox, debe ser incomprensible esa mezcla entre masoquismo y frustración que implicaba jugar en aquella época. Efectivamente, interminables tiempos de carga soportando un sonsonete apuesto, qué cabrón, soportando un sonsonete que ahora resulta tan nostálgico como el coche fantástico, pero que se me antojaba un auténtico tormento auditivo, efectivamente, y no solo lo peor del tormento auditivo, sino que cuando terminabas de cargar después de 10 o 15 minutos ahí soportando las rayitas, te ponía lo de error y te querías morir, porque hombre. Te daba la impresión de que habías perdido media vida ahí y solo habían pasado 15 minutos a lo mejor, o toda la tarde perdida y dices, joder. Hay que admitir una cosa, que gracias a PlayStation 3 lo de los tiempos de carga interminables se está volviendo. ¡Qué cabrón! Sí, razón no le falta por otra parte, pero bueno, ese es otro discurso. Continúo. Dice, unas medias noches acompañaban la tortura hasta el fatídico, efectivamente, ya lo decía yo, el fatídico sorry, load error. Creo que era load error a secas, pero sí, el sorry se lo dejaban, pero sí era jodido. Dice, y vuelta a empezar. Tras la carga, salvo honrorosísimas excepciones, a disfrutar de aquellos indescifrables juegos en los que todo te mataba. Pero todo, ¿eh? Hasta esperar por la carga te mataba. A bote pronto recuerdo el Dustin, juegazo. Ghosts and Goblins, el Zorro. Cauldron, Fantomas, joder, Fantomas. El Pijamarama. El Pijamarama es otro de mis traumas infantiles. Jamás me lo conseguí terminar. Infierno de juego. Abusing Bell, Sol Negro, Robocop, mi favorito, etc. Una duda. ¿Cómo se llamaba aquel juego español de ópera que iba de carreras de cuadrigas a la Benur? Yo tenía uno en el Amstrad que era el Coliseum, pero no sé. Ese es. Era ese. Sin duda. Scroll lateral con cuadrigas y había a veces muros o objetos que tenías que esquivar. Sí, como lanzas con pinchos, o eran las otras cuadrigas que llevan pinchos a lo mejor, ¿no? Lo recuerdo vagamente, pero era el Coliseum seguro. Bueno, continúo. Dice, ¿no? Sí, no, porque el género de caras de cuadrigas no se prodigaba mucho en esa época, o sea que debe ser ese, seguramente. Ha sido, son un género un poco olvidado por la industria. Desde luego. No, yo no recuerdo si era de ópera exactamente el juego, pero lo que hice Altamar, yo el único juego que recuerdo de cuadrigas de aquella época era este. No sé si habrá otro, pero bueno, será cuestión de hurgar por ahí a ver qué sale. Y bueno, ya casi para acabar, dice, no os aburro más con mis cuitas. Alguien que me eche la mano aquí, no sé si es que lo estoy leyendo mal por mi texto. La palabra existe, cuita. La palabra existe. Pues entonces me ha cazado, ¿vale? Yo es que no leo mucho, es lo que tiene. Dice, no os aburro más con mis cuitas, solo una de sugerencias para el programa. Juegos, Doom, Quake, Street Fighter, los de Robocop y o Terminator. Dice, aquí hay desde obras maestras hasta nombres pufos. Pues sí, efectivamente. Empezando por Street Fighter, la versión de consola o arcade es una maravilla, la de PC es un pufo. Pero bueno. Películas. Algo de la troma. Los surfistas nacidos de morir, mutantes en la universidad, Redneck Zombies. Esta de Redneck Zombies pinta muy bien. No, la recomendaba hace poco, pero yo es que la vi un día, no sé si fue en Calle 13 o alguna mierda de estas y joder. Era ya muy, no sé, muy chusco, ¿sabes? Pero bueno. De troma, es que si empezamos con troma, tenemos que ver las dos imprescindibles, que son el Día de la Madre y el Vengador Tóxico. Joder, madre mía. Hostia. ¿El Día de la Madre? Sí, el Día de la Madre. Madre mía. No quiero preguntar. Ya se despide, un saludo y seguid así. Bueno, que de lo de Street Fighter puede que le hagamos caso de aquí a poco. Sí, porque está cogiendo fuerza en lo de los juegos de mierda. Por lo menos el Street Fighter 2 de PC está ahí, que ha salido unas cuantas veces ya. Que no es para menos, ¿eh? Vaya bodrio el juego, ¿no? Hombre, del Street Fighter 2 molaban los clones que después había por ahí, que te metían a Andy o a personajes de otros juegos. Tío, el Rainbow Edition ese que vive por primera vez en un bar de estos super perrillero, que podías lanzar Hadoukens en el aire y... Pero eso es una... Eso... Addons, tío. Sí. Era un hack como la copa. Sí, de hecho, me acuerdo de ver uno que cuando hacías el... no me acuerdo cómo se llamará. Bueno, el puñetazo este que salta en el aire de Ryu. ¿Cómo se llama ahora? El Shoryuken. Pues al hacer el Shoryuken... Lanzabas un Hadoken. No. Yo el que vi... Con el sobaco. El que vi que me quedé con el culo torcidísimo era que, digamos, el alto del brazo... Del alto del largo del brazo salían tres Hadoukens y uno hacia atrás. Vamos, que de ahí a poco, en cuanto empezabas a hacer buttoning, se llenaba la pantalla de sprites, sí, parpadeando, que aquello no podía moverse ni allá por las humanas. Era un despropósito de dimensiones épicas aquello. Había muchos personajes que hacían bizarradas de esas. Chun-Li, cuando hacía la patada torbellino esta, también lanzaba Hadoukens hacia las dos direcciones. Y sí. Blanca, cuando hacía lo de la electricidad, también lanzaba o los Sonic Boom del Guile o Hadouken. Algo tiraba, vamos. Todos los personajes tenían alguna cosa de esto. Era un drama aquello. Bueno, pues hasta aquí llega esta cápsula de correos. Teníamos que ponernos un poquito al día. Tanto instigaros a escribir, pues al final ha dado sus frutos. Y es que en los programas normales, pues ya habéis visto que tenemos un tiempo un poco limitado y a veces no podemos leer todo lo que quisiéramos. Así que nada, desde aquí seguiros pidiendo que enviéis todo lo que queráis, ya sea en formato texto o en formato audio, que también estamos esperando a ver quién se estrena mandándonos un pequeño correo hablado en MP3, que lo podéis mandar a programa@fasebonus.net. Y si mis compañeros y contertulios no tienen nada más que añadir, pues nada, yo no tengo nada que añadir, solamente que después de la sobredosis de Assassin's Creed 2 que me estaba pegando, me parece voy a estrenar el Final Fantasy 12, que es un juego que ha salido hace ya bastante tiempo y tenía ganas de hincar el diente ya de una puñetera vez. Bueno, hablando de estrenar, yo creo que me voy a pirar también a estrenar el Need for Speed Hot Pursuit, que lo tengo aquí calentito. Joder. Y a ver qué tal. Ya os contaré en el próximo programa. Vaya drama. Otro drama. Madre mía. Bueno. Pues no te mola, ¿o qué? Está cojonudo, coño. Bueno, no sé. Ya me dirás. Pues nada, yo me voy a dedicar estos días a jugar un poquito al Last Window de Secret of Cape West de la Nintendo DS, que es la continuación del Hotel Dusk, que me está gustando muchísimo, la verdad. Qué dos grandes juegos, sí, señor. Te va a encantar el Last Window, ¿eh? Si te gustó el Hotel Dusk. Me está gustando más que el Hotel Dusk. Aparte, la historia que lleva detrás de la compañía, no del juego, sino de la compañía, eso que estaban en quiebra ya cuando lo estaban haciendo y tal. Sí, al tío lo despide al principio. Sí, está muy bien. Yo digo los programadores, me refiero, que estaban... también, que tiene hostia de mérito también lo que hicieron y tal. Y sí que me está gustando mucho, la verdad. Estoy por capítulo 4 o 5 ya. Bueno, pues yo por mi parte me voy a jugar a un regalito que me han hecho, la versión especial coleccionista de de Tomb Raider que salió en el año 98. Un amigo me lo ha pasado y voy a echarle ahí. Ya pasó años, pero esta era, aparte de ser la del Tomb Raider normal, era con cuatro fases extra también que se lo habían añadido. Toma ya. Unfinished Business, puede ser algo así. El Unfinished Business. Lo conozco. Qué bueno, qué bueno. Pues nada, yo voy a ver si logro terminarme el Blur en difícil, que lo tengo ahí a medias. Ese sí es un juegazo, coño, y no el Hot Pursuit. Eso te iba a decir, que luego me dices a mí que el Need for Speed es un drama, pues es más que el Blur. ¿Qué pasa, Blur? Blur, pues, como su nombre indica, Blur. Dime una cosa que tenga mala. Todo borroso y confuso, que no es de... Anda. Que no es de Nintendo, tío. Pues no le hagáis ni caso a David, que el Blue es una pasada y además ahora está súper baratico y todavía somos bastante los que jugamos en multiplayer y es muy entretenido. No le hagáis caso a este tío, que todo funciona, todo es el dinero lo que le mueve, nada más. Nada. Así que nada, hasta la próxima cápsula o programa o formato que nos inventemos en el que nos vais a escuchar. Adiós.